con el alma y con la vida, por poner entre mis manos toda tu grande belleza. Porque habiendo tanto hombre con dinero, te fijaste en este pobre millonario de pobreza. Es que tuve yo más suerte que el dinero, porque yo te vi primero que otro hombre y su riqueza. Y tu amor y el mío nubes se volvieron, aun sabiendo que yo era millonario de pobreza. Y tu amor y el mío nubes se volvieron, aun sabiendo que yo era millonario de pobreza. Millonario, millonario, millonario de pobreza es lo que soy. Millonario, millonario, pero rico soy del alma por tu amor. Millonario, millonario, de pobreza es lo que soy. Millonario, millonario, millonario.